en lo que tiene que ver con los trámites o renovación de documentos. Esto y mucho más aquí en el Café Mañanero de Latinos FM. Siempre supe que era mala. Es Bad Bunny que ha regresado con una producción discográfica donde mira sus raíces. Un homenaje a sus raíces. Sonidos tradicionales y hasta le canta la Navidad. Nos veremos luego. Aquí está, precisamente en el Café Mañanero. Damos cuenta de esta producción. Pitorro de Coco sería el título de esta canción. La producción discográfica Debí Tirar Más Fotos. Aparecía precisamente por las calles de Puerto Rico, o San Juan, mejor dicho, la capital, en una camioneta cargada de frutas, de esas tradicionales de la isla del encanto. Bad Bunny es noticia porque debutó como presentador de noticias y sorprendió a sus seguidores. Carlos Angulo, ¿cómo es eso? De forma sorpresiva se hizo viral en redes sociales un video en el que justamente podíamos ver a Bad Bunny en su papel como el ancla de noticias en Puerto Rico, presentando justamente noticias que tenían que ver con las elecciones en Venezuela. Anunciaba justamente la reunión del presidente electo Edmundo González con el presidente de los Estados Unidos saliente Joe Biden, mientras se podía ver justamente la presencia del Conejo Malo en una versión un poco más seria, haciendo de presentador y leyendo tal cual los titulares más importantes de las noticias internacionales. Fue un momento que se ha hecho viral y que por supuesto ayuda a promocionar esta nueva producción discográfica que ya se encuentra por supuesto entre lo más importante de este 2025. Se trata de Debí Tirar Más Fotos, el sexto álbum de estudio de Bad Bunny que lo regresa a su natal Puerto Rico y lo está haciendo por todo lo alto y justamente con apariciones estelares que hacen que sea tema de conversación mucho más allá que por el disco. Reivindicativo Bad Bunny en esta producción discográfica. Ahí para todos. Y solamente verte en el atardecer. Ha regresado el Conejo Malo y ha sido precisamente en el inicio de un nuevo año. Empezamos bien. Sí. Es el Café Mañanero, la actualidad. Vamos con Nicky Cuervo, que precisamente nos tiene noticias del mundo del espectáculo. Ya vamos a repasar las tendencias en las redes sociales. Está listo también Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Bueno, hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Y viene precisamente Adolfo Jiménez del Río a esta hora con el tema político del día. Seguimos el hilo de la actualidad y también hay espacio para la opinión. Es el momento de la opinión. En el tema político del día tenemos el secuestro del yerno del presidente electo Edmundo González Urrutia en Venezuela y todo por parte del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Y es que así lo denunció el ganador de las elecciones del 28 de julio en su cuenta de X y dijo que en el día de ayer, en la mañana, fue secuestrado su yerno, Rafael Tudares, y que se dirigía a la escuela con sus nietos a dejarlos por el inicio de clases. Lo interceptaron hombres encapuchados, vestidos de negro, lo montaron en una camioneta color dorado y se lo llevaron. Y a esta hora se encuentra totalmente desaparecido. Y es que a 3 días de la toma de posesión del nuevo mandatario venezolano, la tensión se siente en el ambiente en el país, con mayor presencia policial y militar en las calles de Caracas ante la intención de González Urrutia de regresar al país para tomar posesión de su cargo. Y es que recordemos que Diosdado Cabello también fue contundente en el día de ayer diciendo que no permitirán que González Urrutia pise terreno venezolano sin ser detenido inmediatamente. Y en el tema político del día nos preguntamos, con estas acciones que se están realizando en Venezuela, más exactamente en Caracas, su capital, ¿podríamos decir que prácticamente tiene controlado el país Nicolás Maduro de pies a cabeza? Y también nos preguntamos, ¿realmente Edmundo González Urrutia se atreverá a entrar y pisar terreno venezolano sabiendo que podría ser detenido inmediatamente y que también pueden atentar contra su vida y contra la de su familia? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos a revisar las tendencias en las redes sociales. Ya está listo Carlos Angulo para dar cuenta de lo que pasa, pero antes de que llegue Carlos Angulo con esas tendencias, creo que Dicky nos tiene algo por aquí para compartir del mundo del espectáculo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Ezequiel Pereira, un trabajador hotelero de 21 años acusado de suministrar drogas al cantante Liam Payne antes de su trágica muerte, se entregó a las autoridades argentinas este lunes. La entrega fue negociada por su abogado, según confirmaron los fiscales al portal TMZ. El cantante Liam Payne, ex integrante de One Direction, falleció el 16 de octubre tras caer del balcón del hotel Casa Sur Palermo en Buenos Aires. Tenía 31 años. Una autopsia preliminar reveló que la causa de la muerte fueron múltiples traumas y hemorragias internas y externas derivadas de la caída. Las autoridades habían señalado previamente que Payne tenía rastros de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado en su sistema al momento del incidente. Pereira es uno de los 5 imputados en la investigación junto con otro empleado del hotel, un mesero y un representante del cantante. Según los fiscales, Pereira entregó cocaína al cantante en 2 ocasiones, la madrugada del 15 de octubre y horas antes de su muerte. Tanto Pereira como el mesero enfrentan cargos por suministro de drogas y permanecen en prisión preventiva. Otros involucrados, incluyendo el representante de Payne y 2 gerentes del hotel, fueron acusados de homicidio culposo, pero sin detención preventiva. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Se empieza entonces a mover el tema del... la muerte, sobre la muerte del ex integrante de One Direction. Parecía que todo iba a quedar como estaba, pero no es así. Y vamos a ver en qué termina. Vamos a continuar dando cuenta de los pasos que se dé en este proceso. Hay al menos 5 implicados. 5 implicados. Pasamos ahora a dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿de qué se habla en estos momentos? Lo más comentado, recordamos que son las polémicas declaraciones del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en donde el día de ayer no descartó usar la fuerza para tomar el control del canal de Panamá y de Groenlandia, de acuerdo con él, con fines de seguridad. Podría ocurrir que tengamos que hacer algo, fueron las respuestas justamente al uso de la fuerza para retomar el control del canal de Panamá, fueron las declaraciones de Donald Trump. En su regreso a la Casa Blanca, también anunció que hacerse con Groenlandia por motivos de seguridad nacional sería uno de los motivos, igual que busca la opción de anexarse Canadá utilizando la fuerza económica, sin descartar la idea de unir ambas naciones y eliminar esa frontera del norte. Podría ser que tengamos que hacer algo, dijo desde su mansión privada en Mar-a-Lago, en el estado de la Florida. La pregunta para Trump fue directa y la respuesta fue clara, diciendo que no descartaba ninguna de las opciones, tanto militares como económicas, en este momento en el que muchos comentan que es la nueva etapa de Trump, el conquistador. Mientras que, entre otras de las tendencias del día, por supuesto, recordamos justamente nombres como el de María Corina Machado por los recientes comentarios que se han hecho con respecto a la complicada situación que vive Venezuela en estos momentos próximos al 10 de enero, mientras que entre las tendencias del día te encontramos el hashtag Feliz Miércoles, el nombre de la revuelta, fue una parte de lo más comentado tras su regreso en este 2025, el programa más visto de Radio Televisión Española, de igual forma que nombres como el de Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, forma parte de lo más comentado en este miércoles, ya que se anunció justamente que eliminará los verificadores de datos de Facebook y de Instagram para juntar el modelo que ha implementado Elon Musk en la nueva plataforma de X. Así ha denominado Mark Zuckerberg su decisión de eliminar el sistema de verificación que utilizan hasta este momento, y justamente anunció en un video publicado en su perfil de Facebook que anunciará una nueva manera, el sistema de notas de la comunidad, que en el cual los propios usuarios pueden escribir y calificar las notas que aclaren, corrijan o aporten información adicional sobre una noticia. Sería la manera en la cual justamente llega tras la llegada de Joel Kaplan, quien sustituye esta semana a Nick Clegg como parte de las políticas públicas de Meta, la empresa de la cual es responsable Facebook, una persona aliada a Donald Trump y que por supuesto muchos ven como un gesto por parte de Zuckerberg de estar alineado a las políticas del nuevo gobierno que inicia el próximo 20 de enero en los Estados Unidos. Más provocador que nunca, más polémico que nunca, parece que regresa Donald Trump con estos anuncios sobre el canal de Panamá. Retomar la administración del canal de Panamá, decir que Canadá es otro estado de los Estados Unidos, un estado más, y también sobre Groenlandia. De hecho, y sobre este particular, ¿hay alguna novedad, Carlos? Porque el rey de Dinamarca ya hizo alguna modificación en el escudo de su país. Cambió el escudo de armas del país en medio de la polémica por la insistencia de Trump de comprar Groenlandia. El caso es que desde el año 1819 el escudo de armas de la Casa Real danesa ha sido cambiado 4 veces, en el año 1903, en el año 1948, 1972 y ahora. Ninguna de las 3 primeras modificaciones, sin embargo, provocó la controversia que causó el último cambio. El rey Federico X, ¿no? Sí, décimo, es soberano de Dinamarca y los territorios autónomos de las islas de las Islas Feroe y Groenlandia. Bueno, ha sorprendido a algunos historiadores, sobre todo en los últimos días, cuando decidió mostrar de forma más destacada en el escudo a estos 2 territorios. Durante 500 años, el escudo de armas danés, que se utiliza en documentos oficiales y sellos, y cuyos elementos datan, por ejemplo, del siglo XII, presentó 3 coronas, el símbolo de la unión de Kalmar entre Dinamarca, Noruega y Suecia, que se gobernó desde Dinamarca entre 1397 y 1523. Ahí tenemos que hilar muchísimo en la historia. Pero vamos al hecho más reciente, y es que de alguna forma el rey de Dinamarca le está enviando un mensaje contundente a Donald Trump. ¿Qué podrá lograr Donald Trump de todo lo que está diciendo? Hombre, retomar el canal de Panamá. Ya se sabe que Estados Unidos es la primera potencia militar del mundo. Pero tomar la fuerza. Y lo otro, esa idea perversa, loca, atrevida, de que Canadá es un estado de los Estados Unidos, ya no se está metiendo con Panamá, se está metiendo también con Canadá. Se está viendo otro frente aliado comercial con Dinamarca. Claro, que con el tema de Canadá es que es el principal aliado comercial, en los cuales lo han tomado como una ofensa directa. Justamente se encuentran en medio... Es una falta de respeto. Se encuentran en medio de una crisis institucional. Su primer ministro, Justin Trudeau, acaba de anunciar que las próximas semanas renunciará al cargo debido a la crisis que se encuentran por temas políticos de corrupción dentro de su partido. Y el líder de la oposición justamente ha tomado que esto es una falta de respeto justamente a la institución de un país independiente que siempre ha sido un gran aliado comercial de los Estados Unidos. Entonces, las acciones de Trump de querer continuar expandiendo el territorio americano, la última vez que esto sucedió, fueron con las anexaciones de Alaska y de Hawái, que son territorios que no se encuentran en los Estados Unidos, pero que pertenecen a los 50 estados. La idea de Trump ahora es justamente adueñarse de este territorio, lo que conocemos como el Polo Norte, Groenlandia, que es el territorio, una isla que le pertenece al reino danés. Y también, por supuesto, anexarse Canadá, de acuerdo con él, no por el uso de la fuerza, sino por la presión económica. Lo que tildan los canadienses en este momento es que esta fue una amenaza directa, ya que justamente cree que puede causar algún tipo de intimidación a través de este tipo de declaraciones, que recordemos, todo esto lo está haciendo antes de llegar al poder el próximo 20 de enero. Sí. Como presidente electo, ¿qué va a hacer una vez tome el cargo? Más ambicioso que nunca se está mostrando Donald Trump, pero más que ambicioso, más irrespetuoso. Es decir, no tiene límite alguno en sus ambiciones. ¿Se lo va a permitir la geopolítica mundial? Hay que esperar, pero no pinta bien Donald Trump. Y ya no es solamente la polémica por el tema de la inmigración. Ojo, que empezó con el tema de la inmigración y ahora mire por dónde va. Por eso las cosas incorrectas, abusivas, no hay que permitirlas independientemente del sector donde se den. Claro, los inmigrantes, como no tenemos quienes nos defiendan, ni siquiera en nuestros propios países. Donald Trump ha dicho lo que ha querido, ha insultado el nombre de los inmigrantes, ha ultrajado de verdad. Y ahí está. Y hay incluso hasta quienes le aplauden. Pero mire por dónde va. Y vamos a ver con qué más nos sorprende Donald Trump. Porque este hombre va buscando debajo de las piedras reivindicaciones y todo lo que le parezca. Parece, repito, no tener límites Donald Trump. ¿Quién lo para? Avanzamos en el café mañanero y ese era el tema de conversación el día de hoy. Pasamos también a dar cuenta, hombre, de cosas mucho más positivas que tenemos para compartir en nuestro programa. Vamos a disfrutar de hamburguesas originales ahora en Valencia, en Burger 86, recuerden, en la avenida Blasco Ibáñez 109. Vamos a empezar con la quesuda, que está bañada en quesos. Y luego también tenemos, hombre, las opciones de la texana. Además, la montañera, que trae esta plátano madura, qué cosa tan deliciosa. Y los perros calientes, Carlos Anguro, ¿recuerdas esos perros calientes en Caracas, Bogotá, México, en los Estados Unidos, en el continente americano, que tienen una cantidad de ingredientes que son grandes, que no son un mero pan con una salchicha como se ve normalmente y pequeño? No. Estos panes, estos perros calientes son grandes. Estos no son perritos. Estos son perros calientes de verdad, ricos, deliciosos. ¿Y dónde están? Pues en Burger 86, en la avenida Blasco Ibáñez 109. A partir de las 7 de la tarde y hasta las 12 de la noche. Burger 86. Estamos comenzando el año. Tenemos noticias importantes para la población inmigrante a raíz de la DANA. El gobierno anunció algunas disposiciones especiales para la tramitación de documentos. Me refiero concretamente a la población inmigrante. Nos acompaña la abogada Luz Piedraíta. Luz, muy buenos días. Hola, José, buenos días y feliz año a todos y gracias de nuevo por estar con nosotros siempre. ¿Qué hay para los inmigrantes luego de la tragedia de la DANA? Esas medidas especiales para lo que tiene que ver con tramitación de algunos expedientes. Así es, Jorge, se ha dicho desde el gobierno y se está planteando, y es verdad que una de las pocas noticias que ha salido por internet es que se quería primeramente un bulo, y es verdad, una regularización masiva para estas personas que trabajaron en la DANA o que se vieron afectados. De esto no hay nada claro. Lo que sí que se está diciendo y se está trabajando desde aquí del gobierno central es la posibilidad de que aquellos extranjeros que tienen su residencia a punto de estar para renovarse, se renueva automáticamente, pero eso todavía está por verse, porque claro, es complicado revisar quién tiene quién cumple esos requisitos, si realmente estoy afectado por la DANA, si vivo allí o no. Entonces, esto todavía por el momento está por estudiar y porque no tienen instrucciones reales de la Oficina de Extranjería. Luz, nos está diciendo usted que entonces todavía no hay nada en concreto. No, nosotros todavía internamente no tenemos nada concreto. Estas son noticias que salen, que es verdad que todos nos ilusionamos, pero por el momento no nos han dicho nada. Es simplemente una noticia política y estamos esperando que nos digan qué va a pasar, cómo se va a realizar. Lo que quieren es prorrogar automáticamente esos permisos que están a punto de vencerse y no tener que hacer ningún requisito, a lo que estamos a la espera de que nos digan quiénes van a entrar, cómo se va a realizar. Luz, ¿la situación amerita que el gobierno dé un trato especial a los afectados de la DANA? Porque muchas personas perdieron sus trabajos. Los inmigrantes, sí, para renovar ciertos documentos, requieren estar laborando, requieren estar en activo. Y ya ahí sí quisiera entonces que usted nos haga un panorama, nos dé luces de qué es lo que se requiere precisamente para la población inmigrante afectada por la DANA. Vale, Jorge, lo primero es que estoy viendo muchísima discriminación e imposibilidad de que tramiten ayudas a aquellos extranjeros afectados por la DANA que aún están en situación irregular en España. Me estoy viendo con situaciones que en algunos ayuntamientos les han dicho, tiene que tener certificado digital, pero para tener un certificado digital tenemos que estar regulares en España, tener un número de NIE. Pero mucha gente no lo tiene, no es solicitante de asilo para poder tener ese certificado. Por tanto, estamos haciendo algunas quejas para que esto se pueda normalizar. Todos tienen derecho a acceder con su número de pasaporte una ayuda. No es porque estoy irregular o no, tenga derecho o no a ella. Todos estamos afectados y la DANA no distinguió a usted le afecta y a usted no, y a usted sí. O usted tiene eso papel o usted parte. No. Exacto, usted que tiene más dinero, usted no le afecta, ¿no? Es el problema que nos estamos encontrando. Entonces, como una persona afectada que ha perdido todo en su vida, que ha venido a un país nuevo a tener un gran futuro, bueno, un mejor futuro, le decimos, mire, no, lastimosamente sé que ha perdido todo lo que tiene, pero como no tiene una regularidad en España, no puedo darle una ayuda. Es un gran problema que nos estamos enfrentando. Seguidamente nos encontramos en... ¿De verdad tenemos que regularizar a todos los afectados por la DANA? Esto es, nos planteamos también cuando pasó, por ejemplo, la COVID. También nos dijeron, ¿hasta qué punto podemos hacerlo? Es complicado, Jorge, porque tiene que determinar quién realmente vive allí y cómo lo vamos a comprobar. Mucha gente está empadronada en ese lugar y realmente no vive, o muchísimas personas viven en las zonas afectadas y no están empadronadas. Es bastante complejo. Luz, yo creo que conviene en este caso tener en cuenta lo que ocurre en estos procesos. Una cosa es lo que muchas veces piden los sindicatos o representantes o quienes hablan en nombre de los inmigrantes, es decir, las reivindicaciones, lo que se lleva a la mesa, y otra cosa muy distinta es lo que se termina aprobando. De allí se desprende justamente... No, es que van a hacer tal cosa porque lo escucharon en principio, porque eso es lo que se está pidiendo. Entonces, repito, hay una diferencia muy grande entre lo que se pide inicialmente, que a lo mejor está basado en la realidad, es decir, lo que se necesita, y lo que termina cediendo el gobierno. Es de allí donde también se desprenden esos bulos. Nos decía usted, abogada, que hay discriminación, que está observando discriminación, especialmente con las personas en situación irregular. ¿Qué debe hacer en estos momentos una persona que esté en la zona afectada, es decir, que se haya visto afectado por la DANA y que tenga que realizar un trámite, bien sea por renovación de sus documentos, bien sea porque va a regularizar su situación, es decir, que de alguna forma el trámite se haya visto impactado por la tragedia? Jorge, el problema que tenemos ahora es que, es como lo decía al principio, estamos a la espera de esas instrucciones. ¿Por qué? Porque es verdad que nos han dicho que iban a intentar flexibilizar requisitos, que iban a intentar que estas personas afectadas por la DANA se hiciera automáticamente esta renovación, pero a día de hoy estamos igual. aquellas personas que tengan que iniciar un procedimiento en extranjería y pueden acudir a un abogado o pueden acudir en este caso a muchas ONGs que les hacen el trámite por la manera gratuita o aportando una cuota a esas ONGs o estas asociaciones. Igualmente va a pasar con las personas para renovar. No es verdad, y tenerlo en cuenta, que se publicó un BOE donde nos han dicho que aquellas personas que han tenido que están en trámite de su documentación, renovación, y tienen que pagar tasas bien de extranjería o bien de huellas y se vean afectadas por la DANA, y si los trámites se han hecho se tienen que poner huellas, por ejemplo, o están tramitando hasta el 31 de enero de este año, están exentos de pagar esas tasas administrativas. Es lo que se ha planteado y lo que estamos el día a día en la práctica. El listado de aquellos municipios está publicado en el BOE y esas personas que vivan, que están empadronadas en esos municipios, no tienen que pagar esas tasas administrativas. Porque recordemos, a mediados del mes de diciembre, encontramos en varios periódicos que el gobierno iba a renovar y flexibilizar los permisos de residencia y trabajo de los inmigrantes afectados por la DANA. Incluso el Consejo de Ministros anunció que aprobaría instrucciones para prorrogar autorizaciones de las víctimas extranjeras que vivían o trabajaban en las zonas arrasadas. Inicialmente se planteó regularizar también a los extranjeros sin papeles, pero la medida se quedó en eso, en el aire, como bien lo decía usted. Correcto, Jorge. No tenemos nada claro. Por el momento estamos a la espera. Esto lleva a muchas expectativas, que los extranjeros se ilusionen, engaños y demás. Por el momento hay que tener muchísimo cuidado con lo que nos dicen. Hasta que no tengamos instrucciones, no sabemos absolutamente nada respecto a esta noticia. Ha sido una noticia que muchísimos pensamos que iba a ser real. Incluso vi un TikTok donde un chico se decía y apresuraba a decir que contactaran con él porque iban a hacer una regularización masiva y que era inminente y que iba a salir justamente este mes. No sabemos nada, hay que esperar. Sí. Recordemos el diario El País, que aseguraba haber tenido una información, la fuente exclusiva. Destacaba que se estaba trabajando en varios supuestos que beneficiarían a cientos de extranjeros que tenían su domicilio o lugar de trabajo en alguno de los casi 80 municipios que fueron afectados por la DANA. Esto es muy importante porque no solamente se vieron afectados quienes residían en el lugar, sino también quienes tenían su lugar de trabajo en la zona afectada. Luz, para finalizar entonces sobre este particular, la gente que está a la expectativa de lo que pueda pasar con los afectados de la DANA, hablamos de la población inmigrante que tienen expedientes, ¿qué le podemos decir? Sigamos a la espera, que el trámite es igual, lo único que ha cambiado es el pago de tasas, pero claro, tengan en cuenta que termina su vigencia el 31 de enero, así que aunque estemos afectados por la DANA, si empezamos un procedimiento a partir de febrero o ponemos tasa de huella a partir de febrero, debemos pagar esta tasa. Es por el momento la única medida que en principio parece correcta, porque ya que están afectados económicamente, se pueden ver un poco más vulnerables, quitémosle ese peso de esta tasa. ¿Cuánto cuestan esas tasas? Una regularización masiva, vale, dependiendo del expediente, tendremos que pagar 38,28 o tasa de renovación, que entre tasa de trabajador y empleador suelen salir entre casi 98 euros y la tasa de la huella dependerá del procedimiento, 16,08, 19,30 por ejemplo, o 12 euros si es un familiar comunitario. Eso dependerá de cada proceso. Luz, permítame volver a este tema. En su opinión, según su experiencia sobre el terreno como abogada especializada en extranjería, ¿qué se hace necesario con los inmigrantes afectados por la DANA? Lo primero, ¿qué debería hacer el gobierno? Jorge, las ayudas, que lleguen a todo el mundo. ¿Qué tipo de ayudas? Si estoy regular. Las ayudas económicas, las ayudas en efecto económicas, las ayudas también, muchísimas personas le hace falta inmuebles para su hogar. Eso es lo que les hace falta. que vayan y realmente vean qué necesitan, porque lastimosamente no están llegando esas ayudas económicas que muchísima gente necesita para poder subsistir el día a día o para poder amueblar su casa de nuevo, poder limpiarla. No están llegando porque dicen, es que abogada, me lo niegan porque no estoy regular en España. Luz, muy amable. No sé si luego de esta noticia, porque hay noticias donde usted puede decir dónde localizarla, sí, dónde bueno, ampliar la información. Bueno, como estamos hablando afectados de la DANA, prefiero que lo dejemos así, una información general, porque los no quiero tener líos con el colegio. Sí. Y nada, simplemente eso, que tengan la información correcta, que sepan que no están solos, aunque hay que seguir luchando, y que muchísimo ánimo, porque sé que he sido una población bastante afectada. Es la abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad, hoy informándonos acerca de el caso de los inmigrantes afectados por la DANA y los procesos pendientes con el gobierno, lo que hace falta, y denunciando al mismo tiempo la discriminación que está observando, especialmente con aquellas personas que se encuentran en situación irregular. Luz, un abrazo, que tenga un feliz día y muchos éxitos en este 2025. Igualmente, Jorge, un saludo. Momento para una pequeña pausa. Ya viene Nicky Cuervo, que nos trae más noticias del mundo del espectáculo. Está listo también Carlo Angulo con el personaje del día. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de televisión. El emblemático canal infantil y juvenil Disney Channel se despidió definitivamente de la televisión española esta noche vieja. Tras 27 años de emitir series y dibujos animados que marcaron generaciones, este cierre deja un vacío no solo en la programación televisiva, sino también en la memoria colectiva de muchas familias que compartieron momentos frente a la pantalla. Disney Channel no solo fue un escaparate de series como Hannah Montana, High School Musical o Buena Suerte Charlie, también introdujo bandas sonoras inolvidables que resonaban en los hogares mientras los padres daban de cenar a sus pequeños. Estas canciones se entrelazaban con las historias cotidianas, convirtiéndose en una parte esencial del cuento nocturno antes de dormir. Aunque Disney Channel cierra este capítulo, el contenido que marcó tantas generaciones seguirá disponible en plataformas como Disney Plus y otras alternativas de streaming. Las familias tendrán que buscar nuevas tradiciones televisivas para llenar el hueco que deja este canal, mientras los adultos rememoran sus episodios favoritos en servicios como Prime Video. La despedida de Disney Channel simboliza no solo el fin de una era televisiva, sino también un recordatorio de cómo el entretenimiento conecta generaciones y crea recuerdos que perduran para siempre. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky Cuervo. Atento, tenemos más en breve. Nicky Cuervo, que definitivamente está sobrado, arrancando el año con mucha fuerza. Y atención, porque aquí viene ya el personaje del día. Sí, buscamos en el contexto de la actualidad a ver quién se destaca. Y aquí está, bajo el ojo crítico de Carlo Angulo, que ya ha convertido este segmento en algo clásico en la programación de Latinos FM y en particular de este espacio. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata del exfutbolista Roberto Carlos, por una noticia que se ha dado a conocer durante las últimas horas, en las cuales al parecer se encuentra durmiendo en la ciudad deportiva del Real Madrid tras su divorcio. Esto se dio a conocer en uno de los programas de entretenimiento español de Telecinco, conocido como La Fiesta, en el cual el exfutbolista de 51 años se encuentra en este momento tras un complicado proceso de separación de Mariana Lucón, con quien estuvo casado desde el año 2009. Esta situación lo ha tomado a llevar una decisión un poco inesperada, y es que está mudado de forma temporal a la ciudad deportiva de Valdebebas, la propiedad del Real Madrid, en donde el club se ha forjado durante los últimos años en el entrenamiento de sus jugadores. Recordemos que el exfutbolista reside en una de las habitaciones del complejo debido a la situación en la que trabaja para el club como uno de los embajadores internacionales. Recordemos que desde su retiro formal, Roberto Carlos ha cumplido con distintos puestos dentro del equipo, desde entrenador al igual que director deportivo, y en estos momentos se encuentra justamente en uno de los puestos administrativos, por lo cual está residiendo de forma temporal en la ciudad del Real Madrid, mientras pasa por un complejo proceso de divorcio, en las cuales sus dos propiedades de Madrid se encuentran ocupadas por los momentos, y mientras consigue una nueva situación, empieza empieza el 2025 durmiendo temporalmente en la casa de su equipo. Gracias, Nicky. A ver, Roberto Carlos, que tiene problemas con su pareja y con su esposa, y ahora le toca, pues, dormir y entrenar, ¿no? Sí, justamente. Mejor dicho, trabaja y duerme en el mismo sitio, en el Real Madrid de ahí. Bueno, pues, vamos con Nicky Cuervo, que nos trae más noticias del mundo del espectáculo. La segunda temporada de The Last of Us llegará en abril del 2025, según anunció HBO Max. Durante el 6/2025 en Las Vegas, la noticia vino acompañada de un teaser que emocionó a los fans de la serie, confirmando la continuidad de esta exitosa adaptación del videojuego de Naughty Dog. Desde su estreno hace casi dos años, The Last of Us se posicionó como un fenómeno global, superando los índices de audiencia de gigantes como Juego de Tronos y marcando un récord en la historia de HBO Max en España y Latinoamérica. La temporada 2 estará ambientada 5 años después de los eventos de la primera entrega. Pedro Pascal, Joel y Bella Ramsey Ellie retomarán sus papeles principales, mientras que Isabella Merced debutará como Dina y Kathleen Dever interpretará a Abby, figura central del nuevo tráiler. También se unen al elenco Jeffrey Wright y Catherine O'Hara, esta última en una aparición especial. Los productores prometen una temporada más intensa con mayor acción y desarrollo de personajes, manteniendo la fidelidad al material original mientras expanden el universo de la serie. La serie constará de 7 episodios, 2 menos que la primera temporada. HBO Max ha seleccionado abril como la fecha de inicio, asegurando que los episodios se emitan antes de la fecha límite de los premios Emmy, el 31 de mayo. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y del entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Estamos con el sabor de patacón tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón tostado rico, sabor colombiano en Valencia. Entre a patacontostado.com y encuentre toda la información acerca de la carta y el servicio Patacón Tostado. Vamos rematando entonces las noticias más importantes del mundo del espectáculo, porque ya viene toda la información deportiva. A ver. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de series. La serie surcoreana El Juego de Calamar ha vuelto a demostrar su impacto global con el estreno de su esperada segunda temporada. Desde el lanzamiento el pasado 26 de diciembre, la ficción ha alcanzado cifras récord, consolidándose como el contenido más visto en 92 países y superando las marcas establecidas por éxitos previos como Miércoles de Netflix. En sus primeros 4 días en la plataforma, la nueva temporada acumuló 68 millones de visualizaciones, convirtiéndose en el estreno semanal más exitoso en la historia de Netflix. Además, este nuevo impulso ha generado un renovado interés por la primera temporada, que sumó más de 8 millones de reproducciones en los últimos días de 2024. Gracias, Nicky Cuervo, con las noticias del mundo del espectáculo. Bueno, es el juego del calamar, Carlos, de color morado, ¿no? Bueno, sí, es un estilo de color violeta. Sí, muy parecido al típico traje que se hizo famoso una vez por La Casa de Papel, que era de color rojo. Sí. Ahora el nuevo color es rosa. Y que tiene un marketing impresionante, ¿no? Sí. Impresionante. La verdad es que lo encontramos incluso hasta en las comidas. Hay promociones, no sé si es KFC o McDonald's o algo así, ¿no? KFC. Sí. Sí, el menú de KFC. Ahí está el juego del calamar. Por cierto, encontramos justamente en el mundo del espectáculo este juego que es tendencia. Está haciendo tendencias. Mucha acogida. Ya viene el repaso de la actualidad aquí en el Café Mañanero. Vamos entonces con Latino Deportes. Mi maldita hermana. Carlos, es que no vamos a ninguna parte si no escuchamos a Yailin y este Bing Bong. Sí. Es todo un éxito para comenzar 2025 con buen ritmo. La más viral, Yailin. Este promete ser un año muy fructífero para Yailin. Y aquí está precisamente ya con su primer éxito que viene de la recta final de 2024. Bing Bong. Sonando durísimo aquí en el Café Mañanero de Latinos FM y en toda nuestra programación. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Actualidad deportiva en el Café Mañanero, que empezamos con la Supercopa de España que se juega en territorio de Arabia Saudí. Esto genera un poco de polémica, pero ¿qué vamos a hacer? Es el comercio, es el mercado. Y hablando de mercado, vamos a dar una mirada al mercado de fichajes. Y por otra parte, vamos a hablar también acerca de esa sanción final para Vinicius Junior luego del partido de liga en el Estadio Mestalla, el más reciente, que se está convirtiendo el Estadio Mestalla en un territorio de verdad complicado para Vinicius Junior. Dos partidos le cayeron finalmente. Y hay polémica, Carlos Angulo, porque son dos, claro, partidos de liga. Dos partidos son dos partidos de liga, no tiene nada que ver con la Supercopa de España. Por lo tanto, lo veremos jugando. Arranca la Supercopa ya mañana, ¿no? Arranca el día de hoy. El Barcelona se enfrenta contra el Atlético de Bilbao y mañana se enfrenta el Real Madrid contra el Mallorca y el domingo tendremos ya la final. Ya la final. Bueno, pues Adolfo Jiménez del Río está listo también, además, con la Copa del Rey. Ya le vamos a entregar los horarios de la Supercopa de España. Adolfo Jiménez del Río, que anda mirando y que la King World Cup. ¿Qué es eso? Estamos hablando de uno de los nuevos torneos. Adolfo siempre nos trae grandes sorpresas. Ya, mejor que nos hable de la Supercopa, sí, que es de lo que está pendiente todo el mundo, y de la Copa del Rey. Vamos entonces directamente a la programación para este miércoles y jueves. Esta semana viene un poco corta. Y en el día de hoy arrancan las semifinales de la Supercopa de España, 8 de la noche, y en donde el Athletic de Bilbao recibe al Fútbol Club Barcelona en Arabia Saudita, en el estadio King Abdullah Sports City, y en donde veremos tremendo encuentro. Y es que recordemos que tanto el Athletic de Bilbao como el Fútbol Club Barcelona no solamente están peleando puestos europeos en la Liga Española, sino que ahora pelean por estas semifinales. Y ya para mañana tendremos en acción al Real Madrid, que se enfrenta a la misma hora, 8 de la tarde, al Real Club Deportivo Mallorca. Otro tremendo partidazo que esperamos ver en estas semifinales de la Supercopa de España. Y anoche se cerraron los 16avos de la Copa del Rey entre el Eldense y el Valencia Club de Fútbol. Un Valencia Club de Fútbol que impuso su juego y venció al Eldense 0-2 y ya está en los octavos de final. Unos octavos de final que conoceremos hoy precisamente después del sorteo que se realice a las 12 del día y en donde veremos qué equipo le tocará al Valencia Club de Fútbol. Pero también tendremos los datos de los rivales del Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, así como el Atlético Madrid, los equipos que más esperan contra cuál se deben enfrentar en esta Copa del Rey. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos entonces con el interés que existe por parte de Elon Musk por un club inglés. No es cualquiera. En el día de ayer estalló una noticia bomba en Europa que ha causado conmoción en el mundo del fútbol. Y es que el padre de Elon Musk ha reconocido públicamente que su hijo multimillonario ha mostrado interés en comprar nada menos que al club Liverpool, uno de los tradicionales de mayor historia y jerarquía del Reino Unido. Y es que actualmente la institución británica que milita en la Premier League es propiedad privada del Fenway Sports Group, que por el momento no ha manifestado intenciones de vender, pero ha aceptado inversiones externas en el pasado. Y es que en una entrevista con Time Radio, Elon Musk aclaró que el CEO de Tesla tiene interés en adquirir el exacampeón de la Champions League y quedarse con el mítico estadio de Anfield. Y es que le interesa, pero eso no significa que lo vaya a comprar todavía. Eso fue lo que reveló el padre del empresario y agregó: le gustaría, obviamente, a cualquiera le gustaría poder hacerlo. A mí también. Fue lo que dijo el padre de Elon Musk, dando muestra de que realmente el multimillonario está interesado en hacerse con este mítico club, que recordemos, está liderando en estos momentos con solvencia la Premier League y la Champions League en las dos clasificaciones generales. ¿Podrá Elon Musk hacerse con este mítico club? Parece que tiene suficiente dinero para hacerlo. Paramos aquí, se nos acaba el tiempo. Te preguntaba acerca de la... ¿cómo se llama? Este es un torneo que se da... es un juego, ¿no? Carlo Angulo, el... ¿cómo se llama? ¿La Kings League? ¿Cómo se llama? Sí, la Kings League, que es este tipo de torneo del fútbol de entretenimiento. Lo que empezó como un juego de Gerard Piqué que se ha convertido en todo un fenómeno del mundo del streaming. A propósito, lo va a jugar Argentina y Colombia, ¿no? Sí, el Mundial, lo que se conoce justamente, ha ido avanzando y ha ido creciendo, y ahora la final del Mundial de la Kings League ya lo tenemos justo a la vuelta de la esquina. Y se ha colado por esa vía el nombre de James Rodríguez, que por estos días se ha comentado mucho, especialmente en Colombia, luego de finalizar su contrato de forma prematura o anticipada con el Rayo Vallecano. Todo apunta a que James Rodríguez regresaría a Colombia, que no le queda otra cosa ante las posibilidades que se han visto mermadas en el mercado europeo. Aunque por ahí Adolfo Jiménez del Río me estaba hablando acerca del interés del Sevilla, pero ese es un cuento viejo. Sí, los rumores siempre sí. Han estado de que podría ir al Valencia, de que podría ir al Sevilla. Y nunca se ha cerrado ninguno de estos tratos, más allá de que rumores que algún periodista deportivo puede decirlo. Sí, y a día de hoy no hay nada, me comenta un colega precisamente de Sevilla. Lo digo sobre todo para la audiencia colombiana que está pendiente de James Rodríguez. Repito, James apunta a otra vez al continente americano y podría ser Colombia, podría ser Argentina. Vamos a ver dónde termina James Rodríguez luego de su periplo por la Liga Española y en el Rayo Vallecano concretamente. Vamos a estar hablando precisamente en el próximo programa acerca del futuro de James Rodríguez. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera, también con la participación especial de Nicky Cuervo. El café mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Que tengan un resto de día muy feliz.